quererte un poco menos. sé si comeré ni dónde dormiré, pero con tu recuerdo del frío me cubriré. Créeme amor, se necesita valor y no creo. Yeah. ¡Échale, vampiro! ¡Au! Pongan Las espinas.